lo que está. Carrascas, yo le doy mi alma. Carrascas, carrascas, carrascas. Carrascas, suenan las campanas, las doce ya son y un niño nació. Y del cielo la estrella más linda bajó hasta el pesebre y lo iluminó. Carrascas, cantaron los gallos anunciando al mundo que el niño llegó. Con un mensaje de amor y una lucecita para el corazón. Carrascas, qué bonito es el niño. Carrascas, qué bonito que está. Carrascas, yo le doy mi alma. Carrascas, carrascas, carrascas. Carrascas, pastores y ovejas le llevan al niño pan y requesón. Y el niñito Jesús a la cuna con una sonrisa las gracias les dio. Carrascas, llegaron de oriente los tres reyes magos hasta el portón. Y alrededor de la cuna le cantan al niño una dulce canción. Carrascas, qué bonito es el niño.